Como siempre, y como venimos informando la semana pasada, nuestro intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, anunció el lanzamiento del programa Santa Rosa Ambiental para la separación de residuos en origen, complementado, ¿no?, con el trabajo que van a estar realizando trabajadores de la economía popular en el relleno sanitario. Para hablar un poquito de eso y más hoy, que justamente la basura que se va a tener que sacar justamente es todos los materiales reciclables, todo lo que es cartón, vidrio, plástico, entre otros. Justamente la tenemos ahora a María Ferreira, ella es responsable de la cooperativa Brote Popular, que van a estar encargados del reciclado en Santa Rosa. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. María, bueno, contanos un poco cómo fue el lunes, o el martes, mejor dicho, cuando ya llegó, cómo fue el primer día de reciclado para la gente, ¿no? No muy bien como esperábamos, porque todavía falta concientizar un poquito más nosotros mismos para poder separar las cosas, pero estuvo bien. Fue buena mercadería reciclada, buen cartón. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo surge la cooperativa? La cooperativa fue de un grupo de familias que estábamos como en necesidad y íbamos ahí, estábamos todo el día, juntábamos cartón, bueno, hasta que nos llevaron esta propuesta la gente de Brote Popular y bueno, nos prendimos y acá estamos, gracias a Dios, estamos bien. ¿Cuántos integran la cooperativa? 60 familias somos en este momento. Bien. Y ¿cómo recibieron el anuncio del intendente la semana pasada cuando se anunciaba oficialmente el reciclado, ¿no?, la diferenciación de basura? Bien, gracias a Dios, bien, porque yo soy nueva en esto, en el tema del reciclado soy nueva, tengo compañeros que ya hace mucho que están. Por lo menos por ahora para mí viene espectacular, viene una buena propuesta, una salida laboral y bueno, aparte es una concientización hacia el medio ambiente que nos hace falta mucho a todos nosotros. Tal cual. Si bien el anuncio fue la semana pasada, ustedes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Más o menos desde hace cuánto. Un año vamos a cumplir ya. Bien. Buenísimo. Y contale a la gente cuál es el trabajo que hacen con ese cartón, todo ese plástico, botellas de vidrio, todas las cosas que se reciclan. Todo eso se enfarda, luego lo vendemos afuera, se prensa el cartón, se prensa el plástico, la latita, papel blanco, el diario. ¿Y cómo tienen mucha gente que lo compra? ¿Tienen, digamos, cómo está el negocio, digamos, en base a eso? Sí, hay mucha gente que lo compra. Es sentarse con el comprador y hablar precios, porque no todos tienen los mismos precios. Qué bueno, qué bueno. Antes siempre se decía que ¿qué se hacía con el plástico, por ejemplo, no? Y hoy leía que ya no se entierra más. No, ni el plástico ni el cartón, nada. Todo se recicla hoy. Claro. Sí, he visto cosas que se hacen con plástico, con vidrio inclusive, que es maravilloso. La gente, bueno, yo creo que es la primera semana, va a ser una semana de prueba, ¿no?, para la gente que se acuerde de tener que empezar a dividir los residuos y demás. Aunque había mucha gente que ya va tomando conciencia también. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Buenísimo. Aparte hay mucha gente que, porque nosotros trabajamos, como le decimos, arriba, cielo abierto, y recibíamos la basura de la ciudad de Santa Rosa y había mucha... Se notaba en las bolsas de la basura que había familias que lo vienen haciendo hace rato, porque venían en bolsitas solamente materiales secos, en otra bolsita venían la basura húmeda, y hoy en día es como que se van sumando de a poquito la gente. Claro, no, es muy importante eso, van tomando mucha conciencia, más teniendo en cuenta, ¿no?, la situación de cambio climático que se está dando y lo necesario, ¿no? Porque esto les va a servir a ustedes como cooperativa, por supuesto, también, pero también para una ayuda al medio ambiente. sí. Esto es buenísimo. Es increíble. ¿Cómo? Bueno, hoy les va a tocar justamente recibir nuevamente, vamos a ver si la gente, la difusión está llegando, tomando su curso y la gente va separando. Ustedes pueden trabajar ahí bajo techo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos un galpón donde en estos momentos tenemos una prensa doble, una prensa simple, una guillotina de neumático, una picadora de vidrio tenemos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo trabajan así? ¿Se van dividiendo en horarios? ¿Cómo se van dividiendo estas 60 familias? En estos momentos somos dos turnos de 20 compañeros cada turno. Los otros chicos que faltan, que son 20 chicos más, están trabajando, aún siguen arriba, cielo abierto, porque es como que esta semanita fue, estas quincenas que nosotros le decimos, porque son dos semanas, es una prueba para... Y ya después se van a ir incorporando más chicos hasta que no quede nadie arriba en el basurero, digamos. Tal cual. Claro, eso también es importante, ¿no? Tienen sí. Todos los... la gente es cuidadosa, por ejemplo, con el tema del vidrio. Siempre nosotros recalcamos acá cuando separamos y el tema de la separación, que esté bien marcado, ¿no? Porque me imagino que ustedes igual deben tener todas las... ¿cómo se diría? Toda la vestimenta o todo el material o los cuidados, ¿no? ¿Cómo se va separando eso? Las cosas de seguridad. Claro, exactamente. Los guantes, gafas. Tal cual, porque viste, ¿no? Algunos, nada, siempre hay algún colgado, algún descuidado que se olvida de marcar bien que es vidrio, viste, y es un peligro para ustedes, están bastante expuestos en ese sentido. Sí, sí, pero siempre trabajamos siempre con cuidado, porque siempre vamos, cajita chiquita que vemos que es cerrada, que se mueve, hay vidrio, listo, va y se descarga en un contenedor y el cartón va hacia otro lado. Siempre trabajamos con cuidado, aparte de tener todas las indumentaria de seguridad, también trabajamos siempre con protegiéndonos nosotros mismos. Tal cual. María, vos me decías que vos te fuiste una de las últimas que te incorporaste a este equipo. ¿Era lo que vos te imaginabas antes? ¿Cómo era tu vida antes de entrar a este lugar? Ama de casa y mi marido, él sí trabajaba en el relleno, que hace 30 años que trabajaba, así como reciclador. O sea que ya sabías cómo era la movida, digamos. Sí, sí, es porque él siempre me contaba. Tal cual. ¿Y cuál fue el puntapié de decir yo también me sumo a este equipo? Por necesidad, para ayudar en la casa. Claro. Qué bueno. Bueno, ya me gustó y ahí me quedé. Qué importante eso, ¿eh? Qué importante que te guste, ¿no? Porque algunas veces, viste, no todos nos toca trabajar en el lugar que uno quiere y por supuesto siempre le pesa a alguno, ¿no? Pero qué importante realmente que te guste y que tengas esa voluntad de acompañar también. Sí, sí. ¿Tienen chicos? Yo sí tengo 4, pero son casi todos mayores. Porque te iba a decir cómo haces para trabajar los dos ahí con los chicos en la casa. No, claro, ya son todos grandes. ¿Y hay alguno que los acompañe también en la cooperativa? No, mis hijos no, porque estudian ellos. Ah, bien. Así me gusta, María, que los tengas cortitos ahí. María, bueno, muchísimas gracias. Queríamos sacarte en esta para que cuentes un poco lo que es la cooperativa, cómo trabajan y sobre todo para que la gente vaya conociendo internamente, para que también uno empatiza mucho más con ustedes, ¿no? Y tiene como muchas más ganas también de colaborar en ese sentido. Así que te agradezco muchísimo por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes y lo invito a toda la ciudadana de Santa Rosa a que tome conciencia y reciclemos por un ambiente limpio. Te mandamos un abrazo grande. No, de nada. Gracias a ustedes.